This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Miércoles y nos estás escuchando a través de Conexión Abierta con ustedes, Cintia Alcaraz, Sebastián Castiñeira. Acabas de escuchar Guay Deportiva y ahora te toca un nuevo programa de Revolución Sonora. Es el aliento de mi alma. Y para hoy tenemos muchísimas noticias, mucha data informativa de la música, de lo que pasa a nivel mundial, a nivel nacional. Va a estar hablando con nosotros la gente de Caramelo Santo. Está, ¿qué más puedes pedir? Está completo, que no te pierdas un minuto. No te pierdas porque va a estar también, Godi Corominas, ¿sí? El cantante de Caramelo Santo, hablando acerca de toda la música, de toda esa mezcla de cosas, de géneros musicales que hace. ¿Vos querés saber qué ingredientes tiene esa mezcla? Quédate escuchando Revolución Sonora. Tal cual, Fito Páez no se presentó en la justicia por su frase contra los porteños. El músico debía ir a una audiencia conciliatoria tras ser denunciado por decir que le daba asco la mitad de Buenos Aires tras la victoria en los comicios de Mauricio Macri. Se tapó la nariz y lo dijo, ¿no? Hay un final para una de las bandas. ¿Sabes para quién es? Para R.E.M. Muy bien, así es. El 21 de septiembre le pusieron fin a la banda. Se va a separar R.E.M. ¿Viste? ¿Te acordás la canción Losing My Religion? Que es muy pegadiza. Bueno, la banda publicó en su sitio web que se va a separar. Así que bueno. Bueno, pasaron una banda etapa. Mario Pergolini habló del rumor de despido de Eduardo de la Puente. ¿De cuál es? La versión periodística que corrió en las últimas horas daba cuenta de una de las peleas más inesperadas del medio. No solo porque los personajes involucrados tuviesen una relación en los medios, sino que además estos famosos tienen una amistad desde hace años. Mirá, es rarísima esa pelea, ¿eh? ¿Necesitarán rating? Yo la verdad que no sé, porque vos agarrás y decís hola y sale Real a decir... Es como Nui y Eve, no se pueden separar. Bueno, hay mucho rock en Latinoamérica, en Rock in Rio y el Pepsi Music en Argentina. Así que hay para todos los gustos. En la primera semana en Río de Janeiro recibió a Katy Perry, a Rina, Elton John, Metallica, sí, y también estuvieron los Red Hot Chili Peppers y otras bandas. Porque antes los Peppers pasaron por Argentina en el Pepsi Music, que también recibió a Katy Perry, a la misma, que vino para acá, se hicieron un cambio, a Las Pelotas, entre otras bandas que te las vamos a comentar en un ratito, obvio. Joclender dice que Bonafini mandó a la vice de Madres a regularizar una cuenta de España. Sí, bueno, es raro esto, sigue el tema, se siguen acusando entre ellos. No sé qué pasa, no sé. El ex apoderado cree que Mercedes Meronio viajó a ese país hace una semana con ese fin. Es por la cuenta que tiene la fundación en la caja de Asturias. Es un bla bla bla bla bla bla, sí. Y al final no queda nada. Bueno, presentan la cámara de fotos más chicas del mundo. ¿Dónde te la vas a meter la cámara? No sé, porque es muy chiquita. Mide menos de 3 centímetros de alto. Tiene 2 megapíxeles de resolución y la batería se carga en una hora. Muy pequeña. Un ratito... Cámara oculta full no con sé. Eso. Te vamos a contar dónde la podés guardar. El PRO acelera el plan para prohibir a los trapitos. Fue aprobado en la Comisión de Justicia con votos macristas y rechazo de la oposición. Bueno, uno de los personajes del Chavo del 8, ¿sabes quién es? Kiko fue agredido por los custodios de Luis Miguel. Bueno, parece que Carlos Villagrán fue a ver el show del mexicano en Las Vegas, pero cuando quiso saludar al artista, no se lo permitieron y lo empujaron a Kiko. Bueno, entonces se enojó, una pelea, no sé qué pasó, no sé si lo golpearon, se fue a parar al hospital, no sé qué pasó. La cuestión es que, bueno, escucháis, si te interesaba este personaje que lloraba con la mano en la pared, así lloraba ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando lloraba la mano? Te voy a acusar con mi mamá. Te voy a acusar con mi mamá. Y de ahí quedaba, claro, de ahí quedó claro, la frase. Tal cual. Sí, sí. Claro, y superaba hasta la vista baby. Sí, acusó, tal cual. Están ahí las dos. Así que bueno, quédate escuchando Revolución Sonora porque va a estar Godi Corominas, cantante de Caramelo Santo. Va a estar hablando con nosotros un ratito. Nos va a estar contando todo, bueno, lo último que hicieron de su música. Un poco, hicieron un poco de DVD, sacaron un CD, muchísimos temas. Van a estar acá con nosotros. La consigna para el día de hoy es: Los Extraterrestres, una mezcla de Pitufos con Jacobo Vinogrado, por ejemplo. ¿Cuál sería tu mezcla? Tienes que hacer una propuesta. Sí, o sea, si es... Sí, a mí me gustó esta propuesta. Sí, sí, Pitufo, sí, bueno. Pitufo mezcla Jacobo. ¿Te imaginas el cuerpito del Pitufo con la cara de Jacobo? Parado en la mesita, he puesto la mesita de luz de tu casa. Es una imagen de terror. Te suena la alarma y en vez de tocar la alarma le tocas la cabeza al Pitufo. Pero en realidad Pitufo tenía la cara de Jacobo y era un extraterrestre. Mira, yo que estoy viendo de reflejo el partido de Argentina, te podría decir que podría ser la cabeza de Ronaldinho y el cuerpo de una araña gigante. Ah, no. No, no. Bueno, va a estar también Esteban Armayor con lo mejor del deporte. Florencia Brañeiro, que te cuenta lo mejor del cine y lo que podés ver, además del cine en DVD, películas retro. Todo lo de pelis lo tiene Revolución Sonora. Tal cual. Tenemos que agradecer en la operación técnica a Federico Canessa y en la producción, como siempre, Noelia Pagano nos acompaña. Bueno, ahora vamos a escuchar a los Beatles. Just let me hear some of the rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I got no kick against modern jazz. Unless you're tired of playing too darn fast, I lose the beauty of the melody. They had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo, so keep on rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, oh, they got rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Michael de Capanga. Quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, venga a resacar, me sienta mal. Después de todo, hace la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Escuchando Rock and Roll Music de los Beatles, todo aquel que tenga un hijo o que se llame o un familiar con el nombre de Lucas, siéntase mal un poco porque este jugador recién nos acaba de meter un golcito. Un golazo, hay que decirlo. Por favor, qué no, arma. Por Dios. Bueno, no importa. Todavía falta, recién han pasado 9 minutos del primer tiempo. Así que todavía tenemos unas esperanzas. Del segundo, digo. Nos queda bastante. Todavía un rato, claro. Muy bien. Cerca estuvo cerca, dijo. Rosario siempre estuvo cerca. Sí. ¿Quién lo dijo? Esto lo dijo Fito Páez. Que bueno, como estamos comentando, faltó a la audiencia que le había. A la audiencia conciliatoria que la justicia le había. La justicia porteña le había impartado por sus declaraciones contra los habitantes de la ciudad. El fiscal penal contravencional y de faltas de la ciudad, Martín Lapodú, había citado al músico en la unidad fiscal sueste de Bartolomé Mitre, quien había sido denunciado por discriminación, sí, y agravios. Los dichos de Fito Páez que dieron origen a toda esta controversia fue: me das con la mitad de Buenos Aires. Esto lo escribió en un diario. Lo habrá dicho por los pobres que andan dando vueltas, por los cartoneros. Negraciones. ¿Por qué lo habrá dicho? ¿Por todos los porteños? Y anda a saber qué quería decir. Yo no sé si estaba fumado o le quería dar un sentido poético a sus cosas. No tengo idea. No fue productivo para nada. No. En declaraciones televisivas, Milino, de la ONG Defendamos Buenos Aires, dijo que de no presentarse la segunda audiencia en 10 días, el conflicto entra en un terreno más grave porque el fiscal tiene la posibilidad de llamar a indagatoria. Claro. Creo que no le sirve a nadie. Y enfatizó que se busca. Lo que se busca es una disculpa, que en cuanto llegue se termina todo. Sí, además no, o sea, no le cuesta nada. Puede decir que fue que Fito haga una disculpa pública. Claro, y ya está, y se arregla todo. Además, perdimos y ganamos algo. Fito, vas a perder gente que te puede ir a ver. Sí. Muchos fans. Ganás una citación de la justicia. No, o sea, me parece que es más simple hacer una declaración. Además es un músico. Claro. O sea, puede salir incluso mejor parado, porque no es un político. Claro. Puede decir, muchachos, disculpen, estaba limado y ya está. Me mandé, disculpen. Claro, claro. Ya está. Además al rockero se lo perdona, ¿viste? Se que lo perdona, los rockeros pueden decir cualquier cosa, no pasa nada. Sí, de no última, si no, era un chiste y nadie se acuerda. Bueno, como habíamos comentado al comienzo del programa, la banda que puso fin fue R.E.M. Esto lo hicieron a través de su sitio web. El 21 de septiembre, la primavera, arrancó con el final de R.E.M. A nuestros fans y amigos, como R.E.M. y amigos de toda la vida, y con conspiradores, decimos ponerle fin a la banda. Nos retiramos con un increíble sentimiento de gratitud y estupor ante todo lo que hemos alcanzado. A todo aquel que se haya sentido tocado por nuestra música, nuestra más profunda agradecimiento por escuchar las canciones. Que yo, de hecho, conozco muy pocas de R.E.M. A mí, yo la verdad que no. Investigando un poco, sí, son. Pero, viste, no. Tienen un estilo particular. Fueron 30 años brindando música, ¿sí? Tienen más de 15 discos de estudios y, bueno, hay muchos hits, como el que estamos escuchando ahora, que es Losing My Relation, entre otros. Bueno, así que no hay más R.E.M. Y bueno, los fans deben estar un poquito tristes seguramente, ¿no? No te olvides que la consigna de hoy es: los extraterrestres para vos, ¿cómo serían? ¿Sí? Buscate una mezcla, ¿sí? Para nosotros, para Revolución Sonora, es una mezcla de Pitufos con Jacobo Winograd. Acá Belén León comenta: la cara de Tinelli, el cuerpo del Papa y las piernas y brazos de Ricardo Ford. Bueno, así que lo puedes hacer. Qué personaje, ¿sí? Al 4309-470 o obviamente lo publicas en el Facebook. Acá hay otro más espeluznante de Matías Soto, que dice que sería el cuerpo de Zulma Lovato y la cara de Tomasito Soto. Bueno, más o menos andarían en el mismo... Ah. Es una mezcla rara, porque porque Zulma Lovato tiene una inclinación sexual. Pero bueno, de todas formas, todo es aceptable. Todo es aceptable. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y ya lo tenemos en comunicación telefónica. Él es... Godi Corominas, cantante de Caramelo Santo, y ya está acá con nosotros. Buenas noches, Godi. Noches, ¿cómo le va la gente? ¿Cómo estás? Te habla Cintia, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Godi, te habla Sebastián. ¿Cómo anda el Seba, la Cintia? Muy bien. Bien. Acá andamos contentos de estar con vos y que estés compartiendo con la gente que está escuchando el programa. Muchas gracias por acompañarnos un poco tarde, pero bueno, ¿sabes? Siempre decimos que los chicos que les gusta la música y el rock siempre están hasta tarde, ¿no? ¿Vos sos un poco así? Sí. Siempre cuesta dormirse temprano. Sí, no, es verdad. Y si uno se acuesta tarde también, al otro día cuesta. Y sí, pero viste, bueno, con el tiempo uno se acostumbra a ciertas cosas y claro, ya son naturales. ¿Qué pensás, Godi, de que los cataloguen como la primera banda que hace cumbia con ritmo rockero? Bueno, un honor que se piense eso. Ahora, no sé si seremos los primeros, pero realmente hace bastante que nos pegó la cumbia y bueno, o sea, venimos del rock. Claro. No sabemos mucho. Bueno, ustedes hicieron algo nuevo. Cómo se toca realmente. Hicieron algo nuevo, ¿no? Crearon un género nuevo, ¿no? Podemos decir, fusionaron algo raro. O sea, que por ahí era era impensado que podía surgir y lo crearon ustedes, ¿no? Sí, igual no sé si llamarlo creación. Digamos que está bueno animarse a hacer algo que te gusta, por más que no lo sepas hacer o no sé. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado también a escuchar rock, a escuchar claro, canciones que ni siquiera sabemos de qué hablan. Claro. O sea, estamos acostumbrados a escuchar melodías en un idioma que no todo el mundo conoce. Sí, sí. Y bueno, viste, la música tiene eso, transmite una energía que es espiritual. Sí, ahora cuando me decís esto de que, bueno, que están acostumbrados a transmitir este estilo de música, ustedes son muy populares acá en Argentina, pero en el resto del mundo tienen un montón de audiencia, ¿no? En Alemania, en Europa, en diferentes países de Europa. ¿Cómo sienten este reconocimiento? Y la verdad que es sorprendente, ¿viste? Sí. Pero a la vez también da un cierto orgullo, porque realmente, o sea, creo que lo que más ha llamado la atención de Caramelo Santo en el exterior siempre ha sido esa fusión, esa unión de las raíces con el rock. O sea, sí, nosotros primero fuimos rockero, primero fuimos punk, primero fuimos heavy y después nos enteramos de que teníamos una raíz, un folclore y de ahí en más es imposible no hacerse cargo de la música, que es de donde uno es. Claro. Ustedes estuvieron, entre otros lugares, por Alemania, Francia, Suiza, España, República Checa, bueno, un montón de lugares, creo que Sudáfrica también, de Europa y de África. ¿No se cansan de viajar tanto? Y es raro, sí, a veces te cansa. Claro. Te cansa más cuando volvés que cuando vas. Porque, bueno, el cuerpo te pasa factura, ¿viste? Sí. Pero ya tienen familia. A la ya vez para uno, bueno, a la vez uno, o sea, todos tenemos familia y vos imagínate, se extraña un montón a veces cuando las giras son muy largas. Y pero bueno, viste, es como que todos nos acostumbramos a lo que va pasando. ¿Cómo los recibió el público, por ejemplo, en Alemania? Ustedes hicieron muchos viajes allá, no fue uno solo, sino que van y vuelven. Durante todo, desde el comienzo de ustedes, ¿cómo recibió el público europeo a Caramelo Santo? Mirá, siempre, o sea, en Alemania ya es como, nosotros dentro del territorio europeo, a Alemania le llamamos la casa. O sea, cuando viajamos a otro país, volvemos a Alemania, decimos volvimos a casa. Claro, es como un gaucho en Alemania, una cosa así, ¿no? Claro, sí. Sí, qué sé yo, tenemos ahí nuestro booking es alemán y la gente que siempre nos rodea en cuanto al trabajo y al acercamiento son más alemanes. Sí. Pero bueno, o sea, no sé, ya me perdí de dónde íbamos. No, ¿y cómo te cómo recibió el público? No, siempre nos reciben bien. Está buenísimo lo que pasa y año a año vamos recorriendo ciudades nuevas. Y eso es increíble. Bueno, hay algunas ciudades que explotan y hay otras ciudades que bueno, que uno la tiene que ir a remar, ¿no? Como cualquier lugar que va por primera vez. Claro. ¿Notás diferencia con el público argentino? ¿O acá somos más indios? Y el público argentino es especial. Sí. O sea, no por nada viene y sí a grabar su DVD acá. Sí, a grabar el pogo, claro. El pogo que hubo en River. Un montón de grupos vienen a grabar su DVD argentino. O sea, claro. El público argentino de una que está más allá de un montón de otros públicos. Pero bueno, qué sé yo, hay diferencias, hay cosas que uno aprecia. O sea, el público argentino así como es el más picante en cuanto al apoyo, también es el más hostil a la hora de darte vuelta la cara. Claro. Y bueno, somos así. Claro. Somos polémicos los argentinos. Godi, al comienzo la banda usted se llamaba Los Caramelos Santos Scalectric Band. Con el paso del tiempo quedó como Caramelo Santo nada más. Nosotros nos preguntamos, ¿no tenían suficiente espacio en la tapa de los discos para poner el nombre entero o por qué se acortó? Y sí, esas cosas van pasando, claro. ¿Viste? ¿Qué sé yo? O sea, antes se llamaba Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Es verdad. Es cierto. Entonces, creo que sacamos menos palabras que ellos. Claro. Así que esa pregunta me parece que va dirigida más a ellos. Claro, va. Bueno, se la hacemos a Patricio. Claro, llamarlo al indio y decirle, ¿por qué le sacaron más palabras que Caramelo Santo? Claro. Bueno, está bien. Bueno, igual Caramelo Santo quedó. ¿Tenía algo que ver? ¿El nombre fue por algo? Mira, la verdad que Caramelo Santo es una cumbia de los muy primeros años, que tal vez uno que tiene cierta edad se crió en la cuna escuchándolo cantar a sus viejos, ¿no? Mirá, sí. Y bueno, después rimaba un poco ponerle caramelo con la K, ¿viste? Que representa un poco la cultura punk. Ah, sí. Y bueno, era como tratar de dar un mensaje ya desde el nombre, ¿viste? Un poco para de cómo venía la movida. Claro. Justamente esto que me decís de la K, ¿no? Que representaba un poco la música punk. Yo me imagino, si mezclo Pocho la Pantera y Los Ramones, ¿puede ser que salga un sonido parecido a Caramelo Santo? ¿O no? Puede ser. Puede ser, no. Totalmente, viste que son esas cosas que las mamás de chicos. Claro. ¿Qué, vos escuchabas cumbia de chico también además del punk? Sí. ¿Qué cumbia escuchabas? Y escuchaba cumbia boliviana. Ah, escuchaba el grupo Kimba, también de Perú, Chacalón. Claro. Tuve la suerte de allá por el año 89, imagínate la antigüedad. Ah, mirá, claro. Cantar en una banda de cumbia que hacíamos canciones hacíamos cumbia, saya, sí. Y hacíamos temas de Kimba, de Habana Combo, Malagata. Ah, sí, es como Malagata conocidísimo, ¿eh? Claro, pero por ejemplo el baterista, el guitarrista y el bajista de esa banda eran de Kinder Videla Mengele, la primera banda de punk rock de Mendoza. O sea que claro, ya había gente que tenía influencias de la cumbia con punk. Claro, fue la primera vez en mi vida que vi cómo se mezclaba el punk rock con la cumbia. Y yo cantaba ahí, ¿viste? O sea, fue muy loco. Fui a hacer percusión y terminé cantando. Y de ahí más quedé cantante. Justamente hablando de eso, contanos un poco cómo fue el pasaje por el recorrido que hicieron por los géneros musicales tan diversos que los que se involucró a la banda. Y lo que pasa es que por ejemplo, Diego, Piro, Martín y Mariano, ellos tenían una banda que en los 90 que rondaba la onda de Faith No More, de Pearl Jam, que se llamaba Impuribus. O sea, yo formé parte también de la primer camada del punk, o sea, yo formé parte de la segunda banda de punk rock de Mendoza, ¿entendés? Claro. Y bueno, de repente uno va escuchando cosas, va aprendiendo cosas, escuchar en un momento, de antes escuchaste Santana, después apareció Rubén Blades, después aparecieron los Cadillac, claro. Y más todo lo que vas escuchando en el medio se va mezclando y bueno, o sea, fuimos gente que teníamos la necesidad de escuchar más de una cosa. Claro, ¿sabes? Metieron toda la licuadora, apretaron el botón y salió Caramelo Santo, ¿no? Está bueno, igual está bueno. Nosotros hace poco trajimos una banda acá al estudio, las bandas que están en el under, que hacen un poco de folclore con hip hop, ¿no? Y está bueno escuchar, ¿no? Un poco de las bandas que empiecen a incursionar en un nuevo género, ¿no? Salir un poco de los géneros comunes, y bueno, escuchar algo distinto, ¿no? Es que esa es identidad, es muy claro. Bueno. Claro. Es muy bueno porque es permitirse disfrutar de, o sea, permitirse estar en sintonía con el mundo, pero desde el idioma rítmico que uno, donde uno nació. Claro, o sea, sin olvidar las raíces. Claro, o sea, uno tiene una identidad, o sea, más fuerte que su identidad, sí. No hay otra cosa. Allá por el 1997, ustedes llegaron después de Mendoza, se fueron a La Boca y grababan en una casa estudio. ¿Cómo? Yo me imagino un montón de gente ahí, ¿no? ¿No? Cuando vinieron de Mendoza, ¿cómo fue la experiencia? Esa experiencia. Y sí, la forma de que un montón de gente del interior pueda sobrevivir en la capital al principio es vivir en casas comunitarias. Sí. Y bueno, ahí pues tenés experiencias miles. Claro. Contame una, aunque sea, dale, una que puedas contar. Y hay muchas, o sea, te puedo contar momentos felices donde de la nada podés generar un montón de cosas grandes, donde toda la gente está sintonizada en el arte, imagínate, o sea, no es lo mismo, no sé, despertarte y ver que tu vieja se está poniendo rulero a despertarte y ver a alguien haciendo malabares, ¿viste? Claro, mirá. No sé, es como que todo se incentiva. Sí, sí. Después, bueno, la convivencia es loca. Claro. Era, te podés pelear por quién saca la basura. Te claro. Pelear. Quién agarró el palillo de la batería, ¿no? Sí, la púa sí. De la guitarra donde la dejé, al lado de la botella de cerveza, o se perdió. Sí, sí, sí. Uno todo el tiempo aprende a convivir y, bueno, no es fácil. Me estaba imaginando también algo como quién tapó el baño y esas cosas que entre un millón de hombres pasa y se quieren matar. Claro, pero imagínate también una fiesta en tu casa. Claro. Donde hay un montón de gente que ni conocés y donde pusiste la casa recontra linda y donde tenés la mesa donde almorzás todos los días, está armado el escenario. Claro. Y bueno, y eso también es un flash. Claro, ustedes directamente, sus familiares no escuchaban, la gente que los iba a visitar no prendía la radio, la música, porque ya tenía música en vivo, ¿no? Y sí, venimos de casas comunitarias, claro. es muy bueno vivir en casa comunitaria. Contanos cómo fue la relación que tuvieron con Manu Chao. Y Manu Chao fue una persona que se interesó por la banda. Y con la cual hubo una química como para hacer un montón de cosas, o sea, él estaba muy interesado en ir a Mendoza y Caramelo justo fue el puente en ese momento, y después quedó una amistad, o sea, cada vez que lo encontramos hay una situación de muy buena energía, ¿no? Sí. O sea, ya es un amigo del camino que uno se encuentra y es un honor, ¿no? Muy grande conocer a alguien tan trascendente. Claro, no, además ustedes fueron soporte también de ellos, inclusive él trabajó con ustedes, ¿no? Sí, él ha participado en el disco Los Guachos ahí sí. haciendo, claro, haciendo en el 2002. Un par de manuchaeses y a la vez él básicamente creo que ahí fue nuestra puerta a Europa. Claro, mira. Así que la verdad que estaremos de por vida agradecidos al Manu porque sí. Realmente es una persona muy muy muy abierta y muy muy muy poco egoísta a la hora de compartir sus logros con un montón de grupos, ha levantado muchos grupos. Claro. O sea, hay muchos grupos que mundialmente han sido conocidos porque él te ha dicho, escucha esto que está bueno. O sea, es una persona que un montón de gente le cree lo que le claro. gusta o lo que piensa. Muy bien. Bueno, también fueron nombrados embajador cultural de Mendoza, ¿no? La banda Caramelo Santo. Es del único título que me puedo jactar en mi vida. Ese está para... Bueno, pero no es menor. Claro, terrible. No, no, para y el gobernador nada. De Mendoza y te dice, mirá, te damos nada más que este nombramiento. Embajador... Pero siempre con mi hermana por eso, le digo, hablame con respeto porque soy embajador. No, claro. Increíble. Yo lo pongo en la puerta de mi casa, ¿viste? Como para chapear un poco y... Claro. Tengo que hacerme la placa y ponerla en la puerta. Claro. El embajador de Mendoza. Cultural de Mendoza. Claro. ¿Cómo fue eso? ¿Fue el gobernador? ¿Cómo fue eso? Mirá, de todo eso que sucedió, lo más valioso que recuerdo fue una charla muy larga que tuvimos con Mercedes Sosa. Mirá, sí. Donde nos decía que lo más importante que tenía que suceder entre nosotros era que nos teníamos que respetar mucho, querernos mucho y bancarnos mucho. Y yo creo que hoy, mirando así un poco en retrospectiva, creo que esas palabras resonaron en los corazones más sensibles de la banda y acá estamos, o sea, estamos tocando juntos, llevamos muchos años juntos y de afuera a veces parece muy muy lindo, así parece muy divertido, pero se viven cosas muy intensas, con mucho esfuerzo, sobre todo cada uno con sus familias. O sea, nosotros pasamos la mayor sí. parte del año juntos. Pasamos sí. casi el mismo tiempo que compartimos con nuestra familia juntos. Mirá, claro. Y bueno, de repente empezar a contemplarnos todos ya como familia. O sea, somos como 10 hermanos que tienen sus 10 esposas. Y de ahí aparecen un montón de hijos. No me quiero imaginar un domingo, ¿no? Al mediodía, un asado, o dos mesas de llena de gente, ¿no? Claro, es una linda utopía, ¿no? Sí, tratar de sentirse cómodo y de elegirse como familia. ¿Cuál es el mensaje que Caramelo Santo quiere transmitir en las letras de la música? ¿Tienen algún mensaje en especial? ¿Alguno que va dirigido, algún mensaje cultural, ideológico, hay algo o es lo que salga? Yo creo que para nosotros nos expresamos simplemente. Sí. O sea, tenemos la posibilidad de expresarnos y bueno, eso te conecta con la gente. Claro. Está bien, o sea, es lo que es, no tiene una ideología, no hay cosas sociales o... Y vivimos en sincro con todo lo que estamos viviendo. O sea, vos sabés lo mismo que yo lo que claro, está pasando. Sí. Y pensamos lo mismo de un montón de cosas. Claro. Y bueno, no, nosotros las transmitimos en canciones, ustedes las transmiten en su programa. Sí, sí. Y alguien la transmite pintando y así. Y otro poniendo el pecho y el voto. Claro. Nada, o sea, somos afortunados de que un montón de gente se sienta identificada de la forma en que vemos nosotros lo que nos está pasando. Claro. O sea, somos contemporáneos sí. con la gente que nos escucha. Entonces, vivimos la misma situación. Godi, ¿dónde se va a estar presentando Caramelo en esos tiempos que se avecinan? En esos tiempos que se avecinan, mañana vamos a estar tocando en el programa ¿Cuál es? De Rock and Pop. Sí, Mario Pergolini. El señor Mario Pergolini. Vamos a estar con él, vamos a estar ahí estrenando un montón de temas, vamos a tener invitados de lujo participando de ese show. Y el sábado vamos a estar tocando en la plaza de Avellaneda, en el camión de la Rock and Pop también. Muy bien. A la noche vamos a estar tocando en Chapó Live, que es un boliche que están haciendo muchas fiestas muy buenas ahí por La Plata. Bueno, además de Cuál es, en algún momento te vamos a esperar acá también, ¿eh? Todo bien con Mario, ¿eh? Pero, ¿viste? Pero, por favor, ahí estaremos con una guitarra. Con la gente de Revolución Sonora acá. Revolución Sonora con la Revolución Patria. No, ¿te imaginas que va a ser esto acá con...? No, yo los quiero acá, yo los quiero a todos los Caramelos Santos acá, a Godi, a todos tocando acá en vivo. ¿Están trabajando en algún proyecto? Mirá, en este momento estamos grabando el disco 2011, lo venimos trabajando desde enero, sí. Lo venimos trabajando con dos excelencias de la producción y de la música de argentina, como Alfredo Toti y Pablo Guyot, que además de haber sido músicos de Los Gatos, Banana, Miguel Mateos, Charly García, Hit, son los productores de discos exitosos. Increíble, como Dividido, sí. La Renga, Los Piojos. La verdad que nada más y nada menos, Sí, sí, son una eminencia en cuanto a la producción. Ya tuvimos una primera impronta con ellos en Haciendo Bulla en el 2004. Y bueno, ahora en el 2011 nos encuentra trabajando nuevamente con ellos. Y la verdad que está saliendo un discazo ya. Muy bien. Estamos, te diría, a un 70% del disco. Bueno, buenísimo. Van avanzados. Sí, sí, sí, va a salir en noviembre el disco y va a estar muy bueno. Bueno, Odi, ¿te podemos pedir un saludo para Revolución Sonora? Bueno, ustedes me cuentan hasta tres y yo lo arranco. Uno, dos, tres. Bueno, amigos, aquí Godi Coromina, Caramelo Santo presente, Evolución Sonora, un saludo y un abrazo eterno. Bueno, muy bien. Ahí pasaba Godi. Muchísimas gracias. Bueno, así que sabes que estás invitado acá y podés venir cuando quieras. ¿Sí? Bueno, esperamos. Lo vamos arreglando y dale. Un día caemos con guitarra y buenísimo. Vino y hacemos una peña. Y vamos excelente. A estar esperando el próximo CD que, bueno, que salga a la venta, ¿sí? Perfecto. Te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Bueno, un abrazo muy grande a todos y muchas gracias por llamar. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Godi Corominas, cantante de Caramelo Santo, una mezcla de cumbia con punk, es buenísimo, estamos muy escuchando, bueno, muy bueno. La verdad que me gusta que en Argentina pase un poco esto, ¿no? Que no solamente nos quedemos con el rock internacional. Claro, en vez de quedar ahí en Argentina, claro. Tango, Maradona, Caramelo Santo. Está bueno, ¿no? Saber, ¿no? De dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Y acá la gente escucha mucha cumbia, así que está bueno mezclar un poco. Bueno, ahora vamos a escuchar a Caramelo Santo con Luna Loca. Caminar en lo sagrado, la esperanza mueve piedras, no volver, dejar las huellas cuando coge el animal, alegra el rebaño. Luna loca, alumbranos, esta ruta nueva que empezó, ya llegar es el lugar, danos balas de nuevo. Luna loca, embriaganos, el camino amigo que empezó, y al llegar es el lugar. De nuevo, hey, hey, hey. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Bueno, ¿vos querés saber qué podés hacer mañana? Seba, ¿querés saber qué podés hacer mañana? Seba, y el fin de semana también. Podés, claro. Todos los días. Todos los días. Bueno, nosotros te traemos la agenda. Todo lo que tenés para hacer para mañana. ¿Qué va a estar mañana? Está DJ Nilsson y Asolization. Un nombre muy raro, sí. En el Rastafari Bar. Bueno, el Uniclub en Abasto va a estar Sick Porky. Julieta Sabanes y Lucila Piveta van a estar en el Club Cultural Matienzo en Colegiales. Cerca de tu casa en Colegiales, Eva, en el Teatro Colegiales, ahora te van a ir a buscar las chicas. Va a estar Fiesta Ámbar. Y hablando de chicas, un saludo a Malena Tuduri, que nos hizo este, ¿cómo se llama? No sé, a ver, Noé, ¿me decís qué es esto? Cuadradito. Esta, sí, no, es cuadrado. Sí, pero tiene un nombre, dice leche con coco. Tiene claro, un nombre. Sí, debe tener un bueno, nombre. Cocolate. Bueno, Malena, muchísimas gracias, muy rico. Bueno, el viernes. Ya para el viernes, después de Marte y Malbec. Van a estar en The Roxy Live Bar. Bueno, no es Alcide, es Alacide, se llama la banda. Alacides, y va a estar en el Marquí en Capital Federal. El mismo viernes va a estar Eruca Sativa, Ancolor y Iris Maple en el Santana Bar en Ramos Mejía. Bueno, en San Telmo va a estar Duque Robilar en La Trastienda. Para terminar el viernes, La Ponderosa va a estar en Tribus Bar en la provincia de Santa Fe. Bueno, el sábado, si vos no sabés qué hacer el sábado, tu chica te dejó, no te preocupes, porque el sábado podés ir al Abasto, vas al Uniclub y ahí podés ir a ver a Contravos. Y si no, podés ir a ver a Mariano Otero en el ND Ateneo en Palermo. También podés ir a Ramos Mejía, te tomás el trencito, tenés cuidado porque es medio inseguro ese tren, pero no importa, si no te tomás un colectivo. Vas al Santana Bar y ahí podés ver El Aguijón o Mahatma Dandis, es otra banda, son dos bandas distintas. Rino va a estar en Melonio Bar, en Buenos Aires. Bueno, en Group, en Palermo, va a estar una fiesta que se llama Group Live y otra banda que se llama Limón, no es Limón, es Limón. Es tipo Limón. Limón, así, Limón. Limón, yo te la digo. Hoy era lo indio, como le decía. No, está Limón. Perfecto. Ya para el domingo tenemos el Personal Fest presentando a Lenny Kravitz esta vez. Supongo que muchos de ustedes lo vinieron a ver. Esto va a ser en Jeva, en la CCC de Jorge Lubri en Palermo. Va a estar el negro ahí. Sí. Yo veo al negro Lenny Kravitz, no sé qué le parece a usted, ¿no es medio enmanerado? ¿Viste que se ponen los pantaloncitos ajustados? No sé, es rojo, yo qué sé. Es medio raro, bueno, no importa. La Trastienda, esto es en San Telmo, va a estar La Perra que los Parió. No es La que los Parió, sino es La Perra que los Parió. En Puerto Madero, en Luna Park, se va a estar presentando Tears for Fears. Y por último, Dancing Mood en Chapú, en La Plata. Bueno, esto es todo lo que hubo de agenda, así que ya sabes lo que tenés que hacer. Tenés muchas opciones distintas. Claro, si te quedaste solo, no sabés qué hacer, anda a ver alguna de estas bandas. Y ahora, escuchá a Pink Floyd. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. You're just a todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los hijos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Estamos escuchando The Wall de Pink Floyd, 23 horas 49 minutos en Buenos Aires, 23 grados 9 décima, calor, se viene el calor, 60% de humedad. Está bueno, te tomas una cerveza, muy lindo, muy lindo. Revolución Sonora a través de Conexión Abierta. Mario Pergolini habló del rumor de despido de Eduardo de la Puente, ¿de cuál es? Mario Pergolini y Eduardo de la Puente son compañeros en la rock and pop desde hace 18 años y un rumor indicaba que en el último tiempo un malestar entre ellos se había vuelto evidente. ¿Vos decís que se van a separar, se pueden llegar a separar? No, no creo. Debe haber mucho circo mediático en el medio. Este. Y un supuesto pedido de, por un supuesto pedido de licencia médica del ex co-conductor de CQC. Según los trascendidos que circularon, Mario no le habría creído y por ende habría tomado la decisión de sacar a Eduardo del programa. Esto es muy raro. Sí. O sea, me voy al médico, pero es chamullo y entonces me ofende. No, y claro, por ahí necesitan un poco de. Y en la el audiencia. Twitter de la Puente se agudizó el tema porque se escribió: bueno, evidentemente es oficial y definitivo. Me han limpiado de Vorterex, la plataforma multimedia que dirige Mario. Pergolini. Buenos vientos para todos, será para mejor, dijo. Y agregó, no sé si dejan rock and pop o no, ni idea. Y hoy por hoy no es asunto mío, estoy fuera. Hemos pasado muy buenos momentos en cuáles. Ya pasa que... definitivo, confirmado. No se sabe, más, va a volver. De la Puente está haciendo un programa aquí en Rock, en Smart Music, no creo. Son hombres de radio ellos dos. El final del mensaje era silencio de radio en Twitter hasta que alguien me aclare algo para mí. O sea, no voy a decir más nada. Sigo con licencia médica. La voz está, me está mejorando. Viste que hablábamos que las separaciones garpan. Sí. Cuando te separas, garpan. Después, cuando haces un sí, en este caso, seguramente van a crear algún programa nuevo, van a hacer algo nuevo y eso garpa. Entonces ahí tenés más audiencia. La confrontación no se hizo esperar. Y esta mañana, ya a la mañana, Pergolini habló al aire sobre este mismo tema. Dijo, yo no puedo echar a nadie. Yo le dije que tiene que escribir menos en Twitter. Y agregó, los medios hablan de fuentes. Es una fuente poco confiable. Me molesta que haya hablado el círculo íntimo. Todo dicho, con mucho amor, ha sido si se quiere. Así que, de bueno, la fuente se la pasaba, iba a decir, volviendo, ¿no? Claro, y acto seguido, Mario hizo un par de chistes, tipo, diciendo, no vayan a pedir una licencia médica porque me enojo. Claro. Y tampoco le también le dijo... No soy su jefe como para echarlo. Y bueno, igual. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con esto. Bueno, yo creo que ganaron demasiado. Sí, no creo. Hay mucha plata de por medio, ahí no creo que se separen. Rock in Rio 2011 y el Pepsi Music, gustos para todos. En la primera semana, como habíamos dicho, en el Rock in Rio estuvo Katy Perry, Rina, Elton John, Metallica, sí, también estuvo, bueno, después los Red Hot Chili Peppers. Que habían estado el sábado acá en Argentina. Y después de ahí, el domingo, perdón, en Argentina. Y después se fueron para el Rock in Rio. Katy Perry, que estuvo ayer en el Pepsi Music, estuvo antes en el Rock in Rio. O sea que se vino para nuestro país a participar del festival del Pepsi Music 2011. Para hoy también iba a estar en el Pepsi Music Snow Patrol y Primal Scream, eran otras bandas que ya estaban confirmadas. Lo cierto es que Latinoamérica se está trayendo todas las bandas, ¿sí? Y como habíamos dicho el programa pasado, la plata no alcanza para todas estas bandas. ¿Sí? Muchísimas bandas y todos queremos ir a verlas. Y no se puede todo. Y, claro. No, y no se puede con todo porque. Además son tantas. Sí, así que parece que la noche metalera en la que estuvo Metallica en Rock in Rio Hubo, tocaron muchos hits como Nothing Else Matters, que es uno de los, un temón de Metallica. Parece que ese fue el furor en Rock in Rio. Hubiese estado bueno que, como habían hecho el cambiazo, ¿no?, de festival en las bandas, hicieron, pasaron, cruzaron el país, Metallica hubiese hecho lo mismo, ¿no? Yo me quedé con ganas de ir a ver Metallica del año pasado. Este año fue, no, el año pasado. Hubiese estado bueno que pasen para este festival, pero bueno, por lo pronto Rock in Rio se llevó la presencia de Metallica este año. Mide menos de 3 centímetros de alto, tiene 2 megapíxeles de resolución y la batería se carga en una hora. ¿Dónde la guardas? Esta es la cámara de fotos más chica del mundo. Mínima, chiquitísima, así la describen sus diseñadores, digna de dibujitos al estilo Los Pitufos o célebres personajes como los 7 enanitos. Es una de las cámaras de fotos más chicas que se invitó hasta el momento. Y se llama precisamente la cámara más chica del mundo. Bueno, no, no es muy claro, tenés que tener mucho cuidado dónde la vas a guardar o dónde se, porque es muy chiquita. La podés perder. En el llavero se te rompe. Claro. O dónde la podés meter. Entonces es muy complicado esa cámara. Hay que tener mucho cuidado. Cuesta $100. Permite grabar, sacar fotos a 2 megapíxeles. Tiene una memoria SD de 2 GB, es un montón para que puedas grabar. Es re loco, porque viste que los celulares vienen ahora más grandes. Antes eran más chiquitos. Bueno, parece que es al revés. Las que se achicaron son las cámaras de fotos. Sí, y un montón. Sí. Bueno, se carga por USB, bueno, lo mismo ya esperábamos. Y la novedad es que la batería se carga por primera vez en una hora, y el resto de la vez es algo que esté completamente agotada. En 30 minutos ya está arriba. Bueno. O sea, se podrá filmar rapidísimo. Permite grabar videos a una resolución de 640x400 píxeles. Esto es algo chiquito, pero se ve. O sea que lo puedes usar tipo de espía. Claro, lo pones acá en el bolsillito de la camisa. Sí, ¿no? Sí. Ahí vas filmando, entras y filmas la conversación, la grabación, y ya tenés la de la prueba y la conversación de Mario Pergolini con De La Fuente, por ejemplo, ¿no? Y sabés realmente qué fue lo que pasó. Claro. O sea, no. Porque uno a veces puede escuchar voces, pero pueden haber voces parecidas. Ahí tenés la imagen. Buenísimo. Golazo. Está bueno. ¿Cuánto saldrá esto? $100 sale. Ah, no es nada. Bueno. Bueno. Bien, a no ver, te olvides. ¿Cuánto sale en este país? Sí. La consigna de hoy es, para nosotros los extraterrestres son una mezcla de pitufos con Jacobo Winograd. Queremos saber cuál es tu mezcla. Y, por ejemplo, tenemos Claudio Torre, que contestó al 4309-470 y dijo que para él es la mezcla del cuerpo del señor Burns con la cara de Mirtha Legrand. Es terrible. No está tan así mal. Yo no. Es así no. No está tan mal porque son dos seres de muchos años. O sea que más o menos andaría bien. Pero si vos lo ves a simple vista. Por edad cuadran. Dicho de una. Marcelo Navarro dice que para él se tendría una forma de un ser extraño con la cara de Oshi y el cuerpo del señor Miyagi. Oshi Junko, No, increíble. Viste la boca que tiene Oshi Junko, es un asco. Nuestra productora Noelia Pagano dijo la cara de Moria Kazan en el cuerpito de su perro. ¿Viste lo que es el cuerpito del perrito? Es chiquitito, tiene una cara de caballo, Moria Kazan. En eso no soportaría el cuerpo. No, tiene una cara gigante. No, terrible. Bueno, para contestar esta consigna lo puedes hacer entonces al 4300-9470 o al Facebook. Ahora escucha Aguasones con El Forastero. ¿Quién eres tú, forastero? Le dijo la dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Soy nuevo en este lugar. Lo invito a su habitación y luego de hacerle el amor nuevamente le preguntó ¿Estás cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Ella está con nosotros, ella es Palms, es la reina de la pachanga, es nuestra... No, no, es la reina de la milonga. Ah, pachanga. No, la reina de la milonga. Ah. No, ese es el tema. Dame... Me equivoqué, me equivoqué. Bueno, igual lo cantaba, porque ella decía, dame más tinto, se vino la pachanga. Y bueno, entonces... Claro. Che, les voy a criticar algo, que la semana pasada se fueron a festejar la primavera sin mí. Ya vi las fotos en el Facebook, mira. Están re desubicados todos. Así no va, Bueno, pero... Fue improvisto, fue algo... Verdad, ¿cómo no lo invitamos? Ya, no, pero fue algo así muy muy rápido, improvisamos en el momento, no lo teníamos pensado. Bueno, te las voy a perdonar. Igual a fin de año tenemos que hacer una fiesta convocando por a la supuesto, gente. Por supuesto, fin de año para... se viene la fiesta de Conexión Abierta. En... Claro. Vamos a esperar a todos los oyentes, va a ser seguramente por Palermo, dice nuestra productora, que parece que tiene datos precisos de las fiestas que se vienen. Buenísimo. Así que seguramente va a estar todo el público de Revolución Sonora. Y obviamente la reina de la milonga, que obviamente, ahí sí, presente, como siempre. Lo de la semana pasada se los perdono igual. Bueno, estaba a ver más gracias, oportunidades, dejando la primavera, el verano y las próximas estaciones. Bueno, chicos, les tengo tres películas, a hay ver. Para todos los gustos. Una un poco más adolescente, otra que se la podemos dedicar un poco si hay chicos en la familia, y otra argentina. Muy bien. Viene con toda la cartelera, porque como no son demasiado buenas las últimas películas, se renueva bastante. Ah, mira qué así bueno. Así que bueno, tenemos Identidad Secreta, que trabaja el chico de Crepúsculo. Viene a ser sí, el hombre lobo de Crepúsculo. El morochito, ¿y sí. ¿Y vieron las gráficas en algún lado? Sí, la vi. Bueno, está dirigida John Singleton, y trabaja también Lily Collins. Sí. Bueno, la trama de esta película viene a ser un chico que es un adolescente, que va al colegio, que está en entrenamientos porque es bastante deportivo y estas cuestiones. Por una casualidad entra en un sitio web y se da cuenta que su foto está dentro de un grupo de personas desaparecidas. Entonces se le abre la sospecha de su identidad. Ah, mirá. Y bueno, entonces va y enfrenta a sus padres para decir qué está pasando acá, ¿no? Claro, sí. Bueno, y bueno, se va dando cuenta que esta mentira es para tapar otra, ocultar algunas cosas más raras que pasan. Bueno, les matan a los padres y él huye con una vecina que es Lily Collins, que es linda, qué sé yo. Sí. Y bueno, es perseguido por el FBI, o sea, hay una construcción ahí media rara de es medio parecido a este Bond, la supremacía de Bond. Yo te iba a preguntar una onda eso, claro. Así. Pero lo que pasa es que en este caso apuntaron a este chico que es un sex symbol, que ya tuvo éxito dentro de Crepúsculo, tanto como... Igual a mí no me parece tan lindo este chico, ¿eh? No, pero lo que tiene es que tiene buen lomo. Digamos, al contrario, viste que el otro... Tiene cara de... El vampiro, que claro. Es Robert Pattinson, es un chabón como más, viste, flaquito, claro. Pálido, como que bueno... Claro, pero claro. Para los que vieron Crepúsculo, que yo ya no las aguanto más las películas, porque sí, no pasa nunca nada. Además, vos fijate la cosa re loca de Crepúsculo, de crear una historia con vampiros que se mezcla un hombre lobo, ¿vieron? Una claro, casa sí, nada, ya sí, está. Es una muy locura, bien, una, bien, sí. Cualquier cosa. Y encima lo peor de todo es que uno está esperando, desesperado, como para que pase algo y no pasa nada. Pero bueno, porque es adolescente la película. Claro. Bueno, acá los productores se quisieron abusar de estos dos personas, bueno, en este caso del hombre lobo, pero ya pasó con Robert Pattinson, que... ¿Se acuerdan que trabajó en Agua para Elefantes? Sí. Dijeron, bueno, vamos a apuntar a este pibe porque saben que... O sea, la película de alguna manera los adolescentes la van a ir a ver. Claro, claro. Pero los críticos lo tienen como los actores medios de madera, que ah, son mirá. Fotogénicos, pero que son duros. No son como actores. Nuestros teenagers. Una claro, cosa así. Son como nuestros teenagers, tal cual. de alguna manera. Bueno, el film está bastante interesante, qué sé yo, es de acción. Lo que tiene algunos defectos, como que empieza así media de secundaria, así muy adolescente, después se pasa como un drama familiar cuando él se entera de que no sus padres, qué sé yo, y termina con una persecución y así, como que no, la narrativa, el hilo narrativo está medio ahí desfasado. Claro. Pero bueno, está, digamos, hay unos buenos actores detrás, que son Alfred Molina, que representa un jerarca del FBI. Ah, mirá, claro. Los falsos padres también están bien, como que detrás de este actor tan joven hay como un grupo de actores como más preparados. Sería una película de suspenso, ¿no? El género de la película, claro, es más suspenso. Claro, sí, es como un suspenso, así, acción. Lo que pasa es que un poco se tocan, porque es como que lo muestran a él, viste, sin la remera, claro. Como con conflictos con esta vecina que no se la puede como encarar. Entonces es medio adolescente, pero por otro lado, las adolescentes no quieren ver. Claro. Entonces bueno, ahí es medio unos errores que a veces cometen, claro, los productores en el casting, ¿no? A la hora de hacer el casting. ¿Cuántos, bueno, ¿cuántos pochoclos le das a esta película? Y le damos 6 pochoclos y medio, ah, ahí, nah, ¿viste? Nah. Como para zafarla. Como para comer algo. Claro, como para ir al cine, ¿viste? Claro. Para arremarla. Claro. Bueno, después tengo Winter, el delfín. No se rían. ¿Cuál? Esta, la película la elegí porque hay gente que tiene chicos, sí, pero familia, y tiene que ir al cine. Así que bueno, esta con Morgan Freeman. Con Morgan Freeman, claro. Eso es lo que les iba a decir. Por eso la elegí de alguna manera. Claro. Bueno, esta Winter, el delfín, es un delfín hembra, que es un caso real, porque está en el acuario Clearwater de Florida. Y le pasa que tiene un accidente, como que queda encallada en una trampa, pobrecita, de cangrejos, y pierde la cola. Oh. Bueno, entonces un grupo de chicos le pone una cola ortopédica y es como que logra vencer, o sea, es un canto a la vida. ¿Está, por así está vivo el delfín, Winter? ¿Está vivo todavía? Sí, sí, supuestamente está en este, mirá, se lo en puedo este ir a acuario. Ver. Si quieren ir a Florida, Estados Unidos, a ver si existe, pueden ir. No quiero darle la cola, nada más, la prótesis que tiene. Claro, bueno, igualmente los guionistas agregaron una subhistoria, porque si no es como ya se termina la película, es un corto, sí. 15 minutos ya es película. Y bueno, es el cuidador, que es un nene, se le muere el papá, entonces como ve que el delfín se sobrepone, o sea, vive, como que es un aliento para él. Claro. Después, por ejemplo, los científicos también, está todo mal en el acuario, están por cerrarlo, y un grupo de jóvenes chicos también ayudan. Es una película de aventuras. Claro, sí, lo que sí, que está bien actuada, está bien desarrollado como el drama y el desenlace, o sea, por ahí a ese nivel está bien lograda. Y bueno, hay que hacer películas para todos los gustos y para todas las edades también. Esta es la que el delfín pierde la cola cuando habían puesto trampas para cangrejos. Claro, y es ahí, claro, cuando no pierde la cola. Sí. Bueno, la aleta caudal, le dicen, creo, a esa, la cola, o a la cola. Claro, pierde la cola ahí, bueno. Bueno, más o menos. Y bueno, por último tengo Vaquero, que es un film argentino, se presentó en el Bafisi. Sí. Se presentó acotado, o sea, más cortito de lo que van a ver ahora en los cines. Está dirigida y actuada, también él es el protagonista, por Juan Minujín. También actúa Leo Baraglia. No tiene nada que ver con Sanego. Marta. ¿Cómo? ¿No tiene nada que ver con Marta Minujín? Juan Creo Minujín. Que no. No. Él es actor, ¿eh? Ah, mirá. Nada que ver. Y Pilar Gamboa. Ah, mirá. Bueno, esta historia, él interpreta a Julián Lamar, que es un actor under, que está en busca del éxito. Como todos los actores, de alguna manera, a veces lo que se hace en under no tiene estar siempre ahí de por vida. Claro. Y es que él está a la sombra de Leos Baraglia, que es el actor del momento, que le va bien. Entonces él está como ahí desesperado por encontrar la fama. Entonces su representante lo llama para un casting de una película que se va a hacer en Argentina, pero un filme extranjero. Entonces, bueno, él va a hacer todo lo posible para que le vaya bien. Claro. Bueno, no se puede conectar afectivamente con Pilar Gamboa, que ella es periodista. Entonces cuenta un poco la propia tragedia de este actor, que está desesperado como por avanzar en la vida y le cuesta un montón. Bueno, más o menos como nos pasa a los argentinos, ¿no? Sí, más o menos. Es la vida misma. Es que en realidad tampoco es, digamos, no es que solamente nos habla de los actores, claro, tal cual, la vida misma. O las personas que están dentro del arte, que es como que tienen talento, pero a su vez se sienten frustradas o la vida cotidiana se hace pesada, ¿viste? Porque uno está en esa búsqueda del deseo del éxito y la verdad que cuesta mucho. Y además, porque uno, por más arte o cuanto te guste el arte, siempre buscas fama, reconocimiento y de algún punto un reconocimiento económico. Claro, claro. Así que bueno, y bueno, es interesante esta. A mí es la que más me cerró de las tres que les voy a presentar. Entonces, está recomendada, la vamos a ir a ver porque... Sí, la vamos a ir a ver porque además nosotros apoyamos el cine argentino full, así que sí, es muy recomendable. Está buena, además los actores son excelentes. Y A mí Leo Sbaraglia me encanta, claro, así que... Está bueno. Bueno, Flor, te mandamos un beso grande, gracias por acompañarnos, te prometemos que la próxima salida te avisamos. Por favor, invitar. No me dejen afuera porque dice la reina de la milonga no se puede perder la salida de la radio, no puede ser. Y como te dijo Seba, la reina de la pachanga. De la pachanga, me cambió, pero está bueno el apodo también. Pásame más vino. Te mando un beso grande, Flor. Bueno, hasta la semana próxima. Chao. Chao. Ahí pasaba Florencia Brañeiro con lo mejor del cine. Bueno, ya sabes lo que podés ir a ver, lo que ella recomienda, porque ella tiene la posta. Quédate escuchando Revolución Sonora. Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23 porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. escuchando Billy Baby Millionaire. 0:15 en Buenos Aires, 23 grados de temperatura. ¿Continúas con tu cerveza? ¿Estás ahí? Sí, te siento el suspiro. Siento el suspiro y gracias por estar escuchando Revolución Sonora, porque lo estás haciendo a través de www.conexionabierta.com.ar. Joclender dice que Bonafini mandó a la vice de madres a regularizar una cuenta en España. El quilombo sigue de esta gente, ¿no? El tipito, estoy hablando del ex apoderado, cree que Mercedes Meroño viajó a su país hace una semana con ese fin. Parece que dice que esta minita, que es la vice de madres, fue a España para regularizar la cuenta que estaba allá. Se está disputando el tema del conflicto, que es por la cuenta que tiene la fundación en la Caja de Asturias. Sergio Joclender y Eve de Bonafini realizan movimientos como en una partida de ajedrez. Ellos parece que están, no sé qué hacen. Mueven cosas, sacan una cosa, ponen otra, ¿no? La cuestión es que esta persona, estoy hablando de este señor, la acusa a Mercedes Meroño. Dice, las declaraciones de Sergio, dijo que Eve la mandó a esta mujer para tratar de resolver el tema. Habría alguna maniobra dando vuelta para intentar explicar que la cuenta no está cerrada, ¿sí? Como dijeron en un principio, ¿sí? Es lo que había dicho Eve cuando surgió todo este tema de que tenía cuentas en el exterior. Ella había dicho que había hace 5 años que estaba cerrada la cuenta. No, Joclender dijo que no. Además dice que todo esto es una maniobra política contra él y demás. Mientras tanto, Joclender prepara un contraataque por la supuesta falsificación de la firma de la titular de madres en un contrato con Meldoré, que era la empresa de esta famosa constructora. Así que bueno, no sé, mucho quilombo. Como que dijo, a mí me hundieron y yo me los llevo a todos conmigo. Una cosa así, ¿entendés? Vos, tu vice, y entran todos, ¿sí? También cayó Fernández. Bueno, la cuestión es que, bueno, hay un teje y maneje, un juego de ajedrez, que no se sabe quién es el culpable, quién es el titiritero de esto. Y bueno, y los fondos, como siempre, vienen del pueblo. ¿Sí? Claro, los fondos en definitiva son plata nuestra. Claro, así es. El PRO acelera el plan para prohibir a los trapitos. Fue aprobado en la Comisión de Justicia con votos macristas. Sí, más o menos. Y el rechazo de la oposición. El macrismo avanza con su proyecto de prohibir la actividad de los cuidacoches, digamos, y limpia vidrios en la ciudad, que es rechazado por toda la oposición. Bueno, la idea es que... ¿Será verdad que si no le das monedas a los trapitos te rayan el auto? ¿Sí? Acá dicen nuestra producción y nuestro operador, nuestra productora, dice que a un amigo le hicieron eso. Yo creo que sí, que... Pero, anda a saber. Claro. Si el flaco se va a ir, sí. Si no, es solamente buscarse una pelea. Y sí. Porque además vos podés volver y darle después. ¿Por qué trapito y no franelita? No tengo ni idea. Porque no deben tener plata para comprarse la franela. Seguramente agarraban cualquier trapo cortan y no da decirle a trapito y es para prohibir a los trapitos. Se requiere reformar el código contravencional, que requeriría una mayoría especial de 31 votos. El PRO tiene solamente 24. Así que bueno, van a tener que hacer algún tipo de negociación. Existe una propuesta que dice que digamos, se castigue, no se modifica el código, pero se castigue a quien ofrezca de una manera directa o indirecta el servicio de cuidacoches. Mira. Por lo cual también los estaría limitando. Para mí que los trapitos de que usan franela son los de Recoleta. Y los trapitos que usan trapitos de telas que no sirven más son los de La Matanza. Hay que dividir estos tipos de trapitos. Los trapitos de la zona norte con las de las zonas del bajo. Claro, tal cual. Son diferentes tipos de trapitos. Lo mismo sucedería con un limpia vidrio. Cuidar un Mini Cooper que cuidar el Fiat Uno. Hay que diferenciar. Le estoy dando una buena idea a los trapitos que están escuchando. Bueno, esto dista mucho de la idea original de hacerles un contrato para, digamos, blanquearlos. Claro, fuera de joda, está bueno. Era... Está bueno, sí, por lo menos para que no te rayen el auto, ¿viste? Esa paz. Sí. Bueno, Kiko fue agredido por los custodios de Luis Miguel. Carlos Villagrán fue a ver el show mexicano en Las Vegas, pero cuando quiso saludar al artista le dijo, ¿cómo estás esta noche? Bueno. ¿Pero qué le quiso dar un beso en medio de todo? Se ve que viste que tiene un cachete, le quiso dar un cachetazo. Sí. No, bueno. Y no se lo permitieron. Entonces lo sacaron a empujones. Bueno, parece que Carlos Villagrán, bueno, se acercó y fue echado por los guardias de seguridad. Lo sacaron de ahí. Esto fue cuando terminó el recital que estaba dando Luis Miguel en México, ¿sí? Y los custodios, se llaman del lugar de El Sol de México, no dejaron que Kiko se acerque. Bueno, y ahí fue cuando lo hicieron sacar, parece que lo sacaron. Pero además, ¿cómo no lo vas a conocer a Kiko? Me pregunto, ¿no? Los custodios, ¿qué te va a hacer Kiko? No le van a hacer nada, además son del mismo país. No, Kiko, el chavo, ¿cómo vos lo ves en la calle hoy? No solamente no dejaron que se acerque, sino que además lo invitaron a retirarse del lugar. Claro. Bueno, y bueno, por lo pronto, no solamente fue uno de los... Además que Carlos Villagrán había estado involucrado en un escándalo entre los participantes del famoso programa El Chavo del Ocho, cuando lanzó la polémica frase que dice, tuve un romance con Florinda Mesa. Sí. O sea que ya Kiko venía... Durante el rodaje del programa. Sí. O sea que estaba mandando corneta al otro. Es verdad. Así que no solamente eso, sino que Kiko, bueno, pero yo no creo que haya hecho nada raro. Ahora que he ido a saludar, Luis Miguel le dijo suave, cómo me mata, suave, cómo me mata tu mirada, le dijo. Entonces... Anda a saber, claro, la patota se habrán puesto celoso y bueno, se enojaron. Bueno, quédate escuchando Revolución Sonora, vamos a escuchar algo de música y después seguimos con más. Quise hablar, muchas sombras hay acá. Cuando te busco, tú estás. Cuando te encuentro, te vas. Te vas. Siempre mirando hacia atrás, nunca, nunca entenderás. Nunca entenderás. Thank you. revolución sonora. No hay forma de que comprenda la radio si ustedes no estuvieran. Un saludo grande de Sebastián Espulsón. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Yo ya no sé qué más hacer. No sé cómo sentarme. No sé qué cábala hacer. Esto así no puede ser. No puede ser, Esteban, que estemos perdiendo contra Brasil, la revancha que perdimos 2-0. ¿Cómo puede ser? Buenas noches, Esteban. Buenas noches, India. Y sí, puede ser. Puede ser porque Argentina en la ida empató 0-0, hizo un partido aceptable, tal vez hasta mereció alguna diferencia, por lo menos la mínima. Y hoy en Belém, con 43.000 espectadores, mayoría locales, por supuesto. Claro. Argentina, bueno, tenía que mostrar un juego bastante ostentoso e ir por la victoria. Cuando Brasil hizo el primer gol, ¿no se te escapó una palabrota? Bueno, lamentablemente hay que ser sinceros. Argentina va a buscar y Brasil se lo mete de contra. Está sí, bien, hay que reconocerlo. El plan de Sarvila, si bien fue bastante timorato, hizo ir a todos los centrales. En el córner argentino no pueden conectar, se viene la contra y Brasil de contra se liquida. Y encima Brasil, cuando te marca diferencia y te espera muy bien. Y muy probablemente, esto sin ser negativos o tal vez me acusen de hablar con el diario del lunes con el resultado en la mano, pero era más probable que Brasil meta el segundo a que Argentina haga el empate. Y una vez con el 2-0, partido liquidado. Igual, digamos que la selección tuvo cosas interesantes, estuvo Augusto Fernández, Orió más allá de los dos goles. No nos quieras convencer, Esteban, y bueno, hacer que nos... Todo sí, mal, Esteban. Seamos sinceros. A ver, Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Esteban? Si Sebastián, vos viste la alineación antes de que inicie el partido. Sí. Había unos nombres mucho más importantes en la alineación brasileña. Pasamos de Sabá. Sí, tal cual. Brasil puso todo lo que tenía en el ámbito local, lo mejor que tenía lo puso. Y en Argentina entrará la discusión que faltó uno, faltó otro. El tema es que Argentina hizo un planteo bastante cauteloso, claro, digamos. Y cuando fue a buscar se encontró con una contra letal de Brasil. Y Brasil no perdona, Brasil concretó. Argentina fue a buscar, pero no pudo, no se pudo. Le pusieron muchas pilas, pero yo creo que era un equipo superior al de ellos. Sí, lamentablemente. De uno de la manija, el inflador anímico, era un equipo superior y así lo demostró. ¿No te parece un poco pobre este equipo de Sabela? Si no te parece un poco pobre el equipo de Sabela en cuanto a los jugadores, ¿no? Digo, la calidad de jugadores que tenemos. ¿Vos qué decís? Bueno, es un claro reflejo de la Liga Argentina. Sí. Tal vez la Liga no está pasando por su mejor momento y es una realidad. El tema es que el equipo hizo lo que pudo. Es más o menos lo que le pasa a los equipos argentinos. Sí. Es el caso Independiente hoy, que fue a jugar contra Liga de Quito, así en Ecuador, y también perdió. Digo, el presente argentino no es el mejor. Pasa que uno tiene la imagen de los jugadores que juegan afuera, que tiene la esperanza de que cuando se agrupen van a hacer algo interesante, pero el juego en sí todavía falta mucho. Y hoy, a pesar de todo, a pesar de este rejuntado, que de hecho lo fue, se veía como un equipo consolidado al de Brasil y más aún rejuntado al de Argentina, sobre todo cuando tenía que ir a buscar y no tenía un desequilibrio. Tal vez el cambio de Mouche fue tardío, claro. Un Mouche que puede desequilibrar, pero bueno, la realidad es que Argentina perdió, el gol de Lucas a los 8 minutos fue fundamental y Neymar se agranda. Neymar, bueno, hace su juego. Hizo claro. Alguna pisadita y fue consecuencia una amarilla de Sabato que le falta. Muy directamente bueno. Lo tocó porque el argentino también no le gusta. Y menos sí, que un brasileño te la pise. No, claro. No se puede. Además queremos ganar aunque sea algo, Esteban, algo, no sé. Es cierto. Un partidito común y corriente. La Copa Nicolás Leós se queda en Brasil. un Brasil que, recordemos, no va a la eliminatoria, un equipo que está relajado, que directamente va al Mundial, y una Argentina que tiene mucho, pero mucho por mejorar. Claro. Así que, bueno, para tener en cuenta eso, Brasil de contra es como mono con la baja, y claro, efectivamente claro, lo complicó. Pero tengo otra noticia también que tiene que ver con un encuentro en el vóley, que también enfrentó Argentina-Brasil, el sudamericano de vóley. ¿Y cómo salió? ¿A cuánto? El sudamericano en la final de vóley entre Argentina y Brasil jugó a 4 sets y lo ganó Brasil. Lamentablemente también lo ganó Brasil. ¡Basta! Bueno, pero convengamos que Brasil tiene mucho más poderío en vóley que lo que tiene hoy en fútbol. La Argentina, un papel digno, se metió segundo en este torneo sudamericano donde está Argentina-Brasil y después viene el resto. Encima tienen lo mejor, los mejores jugadores, las mejores playas, hay joda, todo, ¿no? Y le gana al fútbol, al vóley. Bueno, yo bueno, me voy para Brasil. No, no todo es negativo. Metallica toca en el Rock in Rio. No, pero son una potencia. También, no nos olvidemos de eso, son una potencia a nivel mundial. Las cosas mal no las están haciendo. Y un sudamericano que le abre la puerta a Argentina a pesar de perder la final, de jugar la Copa del Mundo en Japón, donde, aparte de jugar la Copa Mundial, sí, les abre la posibilidad para jugar luego los Juegos Olímpicos, sí, que es, no es un dato menor. Y vamos a hablar de la Copa media llena, ¿no? Porque arrancamos con dos negativas, hasta el Pumas, de este equipo que ilusiona y bastante, de un equipo que jugará el sábado frente a Georgia, que tiene todo para ganar. Después de ganar la Escocia de esa manera, increíble, heroicamente, increíble. La persona que se quedó a la madrugada seguramente se fue satisfecha a dormir con una mueca de sonrisa porque la garra Puma estuvo presente. ¿Vos pero te quedaste? Ahora deben demostrar. ¿Te quedaste yo el sábado le pegué derecho porque canté a la noche. ¿Cantaste? ¿Cómo? ¿Cantaste, dijiste? No, trabajé. Ah, trabajé, te escuché cantar. Sí, en un evento social. Ah, mira, ¿podemos saber en dónde? Vamos a chusmear un poco. Sí, en un cumpleaños de 15 hice la conducción del evento, así que... Así que animás fiestas, mira, bueno sí, muy bien, para la gente, se la rebusca. Para la gente que escucha, Esteban Arbayor anima fiestas, ¿solamente cumpleaños de 15? No, fue una consecuencia que era un cumpleaños de 15, en realidad... lo que se presente, ¿no? Vamos a hacer diferencia. Claro. ¿Cómo es esto, señora Cintia? O sea que Esteban Armayor te anima a la fiestita, dice nuestra productora sí. Noelia. Digamos que el título es ese. El título es ese. Después arreglamos porcentajes y demás. Bueno, entonces, pero muy bien. Cerremos también con el hockey sobre patines, Cintia, que sí, es una competencia que, la verdad, vamos a hablar vulgarmente en el barrio, nadie le da bola. No. La verdad. Mundial, ¿no? ¿Sabes? Y lo peor de todo, o sea, lo más raro es ver hombres sobre haciendo este deporte, ¿no? Hockey sobre patines también es medio raro. Sí, tal vez no es lo más común, pero claro, lo que sí es común en esa disciplina es que Argentina es potencia mundial y Argentina sí, hoy le ganó a Italia por 5-2, mañana juega contra Chile y muy posiblemente se meta en las semifinales y consecuentemente pelee por el título mundial, una competencia que se lleva a cabo en San Juan. Y que Argentina como principal candidato. Pero bueno, nosotros estamos engranados con el partido de Brasil. No nos podemos olvidar. Y no, obvio. No, ya está. Bueno. Por más que vamos a ganar el Mundial de Hockey sobre patines. No, olvídate. Bueno, Esteban, te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias. Gracias por esta info. Te dejamos que vayas a descansar. Y ya sabe la gente que está escuchando que además de dedicarte al deporte, anima fiestas, ¿no? Así es. Cualquier consulta lo pueden hacer acá a los teléfonos. Cualquier tipo de fiesta. Estamos saliendo con Sin también como copiloto. Así claro, que bueno, para tener en cuenta. Claro, está claro, bueno. Claro. Es verdad, es así. Bueno, te mando un beso grande. Hasta luego. Le mando un gran abrazo. Buena semana. Buena semana. Bueno, ahí pasaba Esteban Armayor, con lo mejor del deporte. Es verdad, estuve animando con Esteban el festival de otra de otra institución. O sea que Cintia Alcaraz también te sí, hace sí, pero fue cortito la animación, porque él la tiene clara con la anima, con la presentación. Entonces yo hice solo alguna presentación de algunas bandas que estaban, ¿sabes? Una banda que estaba, se llama Solamente para Invierno, en el ISER, otro instituto. Y estaba, ¿tú sí te acordás de Tadeo? El chico que estaba en verano 98, bueno, estaba en esa banda. Entonces hice una pequeña presentación con Esteban Armayor y me dejó un lugarcito porque él es el crack en eso. Bueno. No te opaco tanto. No me dejó igual. Bueno,

soy Germán Dafuncio de Las Pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. Yo no creo que esto sea una locura, y no es una locura porque estás escuchando Revolución Sonora a través de conexionabierta.com.ar. ¿Sí? La consigna de hoy es: los extraterrestres son una mezcla de pitufos con, por, para nosotros, ¿eh? Sí. Con Jacobo Winograd, ¿cuál sería tu mezcla? Y ya tenemos una oyente. Hola, ¿quién habla? ¿Quién Hola, está ahí? ¿Cómo están, chicos? Hola. ¿Quién habla? ¿Cómo te llamas? Sofía. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien? Bien, todo bien. Llamaba porque... para responder a la consigna. Pero sí, a ver, ¿cuál es tu mezcla? A mí se me ocurre algo como la cara de amigacho Uy, con Dios, el cuerpo de Lita Carrió. ¡Ay, no, no! Te... Eso sí da miedo, ¿eh? Qué impresionante. Y esa especie, esa cosa rara que armaste, estaría trabajando en los medios... televisivos o mediáticos, esos medios raros, o en la política. ¿En dónde estaría trabajando para vos? Y en la política puede ser, ¿eh? a cada ente o extraterrestre trabajando ahí, que puede ser. Que sería más o menos. Y además sería más el discurso de amigacho vendría bien, Tache, Chicho, Chu y estamos todos. Claro. Vos sería como el amigacho de la política. Claro, el amigacho de la política. Claro. ¿Dónde vivís, Sofía? En Soldati, acá estoy, no sé si se escucha medio mal, no sé, porque estoy en un cumpleaños. Ah, mirá, ¿y quién cumple los años? Mi primito. Ah, mirá, se escuchan muchos chicos de fondo. Sí, cállense, chicos, por favor. Ah, bueno, y contame, ¿estás escuchando la radio? ¿Le pusiste a los chicos fuertes del programa para que escuchen un poco de rock and roll? Sí, no, además me llama mucho la atención, porque yo llamaba porque quería hablar con Lauti, porque nada, a mí... la voz del auto y la verdad era una de las cosas que me motivaba a escuchar el programa y... te contamos, Sofía, que Lautaro no está más en el programa. Pero sí. Igual, le vamos a pasar, si vos querés... Si querés comunicarte con la producción, claro. Dejá tu teléfono. Nos vamos a agendar tu teléfono y te vamos a dar los datos de Lautaro. ¿Pero por qué querías hablar con Lauti? ¿Por algo especial? No, porque bueno, nada, habíamos coordinado algo y ya se conocían de antes. Sí, más o menos, en realidad. ¿Cómo más o menos? ¿Qué? ¿Lo viste alguna vez? En realidad sí, él me mandó una foto por Facebook y me lo imaginé, no sé, a ver, ustedes lo conocen, así les digo la impresión que tengo yo y ustedes me dicen si es así, porque la verdad que uno nunca sabe. A ver, decime él me dijo que medía 1.65, que nada, me mandó una foto con los abdominales, así, claro, como tipo físico-culturista. Con la musculosa levantadita, bien apretada y levantada. Morochoso, Martín, bien morocho. Ah, mirá, vos, ese no lo sé. Que vos quieres robar. Y la verdad, cuando yo vi la foto dije, uy, me impactó. Y dije, bueno, listo, voy a llamar, porque el teléfono no me lo dejó. Y bueno, listo, así coordino. ¿Te puedo, de alguna manera, pero... ¿Te puedo hacer una pregunta? Bueno, te voy a, o sea, se lo voy a dejar al criterio de la gente que lo conozca, que pueda ingresar a Facebook a conocer a Lautaro. Yo ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Vos le vas a pedir algo a cambio a Lautaro por este encuentro, si es que se llega a dar? En realidad, bueno, nada, puede ser costo-beneficio, pero bueno. Necesitamos aclarar todo porque la gente no lo sabe. ¿Qué significa costo-beneficio? Igual. Te dejo a tu criterio, como dice acá Karina nuestra amiga. Claro. Nada, yo lo dejo mejor a la imaginación de Lauti. Yo estoy abierta a todo lo que Lauti me pida, no sé. Bueno, está bien, Sofía, te agradecemos. Bueno, te vas a quedar ahora con la producción. Okay. Vamos a anotar tu teléfono para que se lo pasen a Lauti, y vos lo puedas, igual de todas formas puedes ingresar al Facebook de Revolución Sonora y ahí lo vas a conocer. ¿Vos ya lo tenés agregado al autor o no? Sí, sí, pero no sé si es el mismo. Ustedes no me sacaron la duda, porque la foto de perfil es la que yo les estaba comentando. Bueno, no te lo queremos contar, necesitamos queremos que vos te lleves una impresión propia, no queremos agregar nada, ¿entendés? Queremos que vos te sorprendas. Chicos, claro. Por favor, sí. También bueno. Está acá mi compañero Sebastián, que también sí. si lo querés lo podés conocer también. Bueno. Y también el operador Federico Canesa. Ok. Bueno, porque Cintia nos vende a todos, no hay ningún problema. Oh, los chicos también los de Guay Deportiva, el conductor. Hacemos una fiestita como la que estoy ahora. ¿Querés una fiestita? Bueno, Sofía, te mandamos un beso grande. Bueno, gracias a todos. Bueno, muy buena la entrevista acá de Caramelo Santo, así que nos sigo escuchando. Gracias, Sofía. Bueno, un beso. Ahí pasaba un oyente, Sofía, que quiere fiestita, no sé. Bueno, la gente escucha Revolución Sonora y contesta la consigna. Sofía va a estar participando por la remera de Revolución Sonora. Ella estaba pidiendo a Lautaro. Bueno, Lautaro no está, le mandamos un beso grande porque un beso seguramente muy grande, Lautaro. Un amigo que debe estar escuchando el programa de Revolución Sonora. Acordate que nos estás escuchando a través de conexionabierta.com.ar. Y la gente, si se quiere comunicar, ¿dónde lo puede hacer? Nos puedes llamar al 43009470. Bueno, quédate escuchando ahora Babasónicos con Muñeco de Haití. Baila como un poseso, baila y despierta. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Bush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Un saludo para Revolución Sonora. Yo soy Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Estamos escuchando a Sónicos Muñecos de Haití. Son las 24 horas 53 minutos. Tenemos una temperatura de 23 grados 6 décimas y una humedad del 69%. Muy buen clima. Muy bueno. Para que continúes tomando tu cerveza hasta los minutitos que quedan de este programa. El retorno de Fabiana Cantilo. La cantante vuelve con Una Vez Más, el primer corte de su nuevo disco Ahora, que verá la luz en noviembre. 2 años pasaron desde En la Vereda del Sol, que sería, fue su segunda aproximación a los clásicos del rock nacional, y 5 desde Hija del Rigor, su último disco con canciones propias. Fabiana Cantilo vuelve con temas nuevos. Desde hoy ya se puede escuchar Una Vez Más, que es un adelanto de, sí, del corte de su nuevo disco, que sería el número 11 de Fabiana Cantilo como disco de estudio. Es una balada mid, como primer corte, que habla sobre una clásica historia de amor. Según las palabras de ella, dijo, no todo el disco habla de amor, pero también es imposible no hablar de él. Así que bueno. Bueno, Fabiana Cantilo, ¿te acuerdas cuando le robaron y dijo que los ladrones habían sido buena con ella? En su casa en Martínez. Bueno, Viejas Locas ya tiene nuevo CD, se llama Contra la Pared. Ese es el nombre del CD y el primer single es Rock and Hero y ya cuenta con un video oficial. El propio Piti Álvarez, que come hongos a veces cuando le quedan los hongos en la olla, estuvo involucrado en la dirección y el guión del video. Yo no sé cómo estará el estado anímico en este momento. No hay muchas noticias sobre el estado anímico. Está un poco mejor, pero está limado igual. Y bueno, o sea que llevó adelante la dirección y el guión del video de la mano de los profesionales en materia. Ellos son Eduardo Pinto y Oski Frankel. El video se filmó en formato VHS, que es algo poco habitual en los tiempos de la digitalización. Muy loco, ¿no? El formato se filmó con videos de VHS. Piti y Fachi. Muy viejo. Sí, muy viejo. Pero bueno, está bueno, qué sé yo, algo raro. Piti y Fachi, yo calculo que esta filmación habrá sido cuando estaba comiendo hongos, estaba consumiendo algo raro o no. O lo habrá hecho en momentos de cordura. Bueno, no importa. ¿Tendrá momentos de cordura todavía? Fachi. No sé. Bueno, parece ser que Piti y Fachi están preparando este regreso desde hace varios ya meses y compusieron los temas que, bueno, forman parte de este disco que se llama Contra la Pared. Bueno, y están haciendo grabaciones, así que seguramente van a estar próximamente presentando algún show. No está confirmada ninguna fecha, pero seguramente lo van a hacer. Así que, bueno, si querés podés ver el video. Se llama Roca and Giro y ya está el video oficial firmado y producido por Piti Álvarez. ¿Sí? Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Esto fue todo por hoy. Gracias a todos los que se quedaron escuchando hasta tarde Revolución Sonora. Compartieron este lugar con nosotros. Tenemos que darle el agradecimiento a Federico Ganesa. A Noelia Pagano en la producción. A Florencia Brenero en la columna de cine. Y a Esteban Armayor, que además de hacer periodismo de deporte, hace presentaciones. Te anima a la fiesta. Un saludo para Esteban. Gracias a todos. Con ustedes, Cintia Alcaraz y Sebastián Gastineira. Esto fue Revolución Sonora. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una nueva opción en radio.